Esta mañana vamos a continuar en donde estábamos ayer. Ayer terminamos al final el cierre de nuestro estudio de ayer, lo terminamos en Gálatas. Y estábamos leyendo lo que se nos presenta en la última parte del versículo 9, donde Jesús le dice a la iglesia de Esmirna: yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Y estamos en esa última parte, donde dice: yo conozco la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Ayer estábamos viendo, comenzamos a ver del por qué los judíos, por qué la religión establecida, los que habían sido instituidos como guardianes de los oráculos sagrados de Dios, los que habían sido encargados de llevar la luz que Dios había dispuesto darle al mundo a través de su pueblo, a través de los que formaban en aquel entonces su iglesia, entendiendo que el concepto iglesia solo aparece, comienza a mencionarse en el Nuevo Testamento. Pero era la continuidad a lo que antes se conocía como pueblo de Dios, los verdaderos adoradores de Dios. Y lo que estábamos resaltando es lo que se dice, que Dios no está enemistado con decir ser judío. Lo que Dios no soporta era aquellos que se decían ser y no lo eran, sino que eran sinagoga de Satanás. Vimos con claridad cómo Jesús hizo frente a esa postura, cómo Jesús encaró a los religiosos de su tiempo, que habían secuestrado las buenas nuevas, que habían escondido su luz debajo del almud, que habían llegado a ser falsos representantes de Dios, del mensaje que debía de ir por todo el mundo. Lo habían patentizado, exclusivo para los descendientes biológicos. Y eso los hizo adormecer en un engaño tal que cuando vino el cumplimiento del tiempo, cuando vino el cumplimiento de las profecías antes dicha en el Antiguo Testamento, el monopolio, el apoderarse de algo que no era suyo exclusivo, los llevó a errar el blanco. Los llevó a ser los principales perseguidores de sus hermanos que habían creído en Jesús. Estábamos viendo que Jesús fue judío, que los primeros creyentes fueron judíos. Solo hasta el ministerio del apóstol Pablo fue que el evangelio fue llevado a los gentiles, tal como la profecía de Daniel capítulo 9 lo había dicho, que estarían estipuladas 70 semanas, o sea, 490 años, perdón, para el pueblo judío. como todavía pueblo peculiar de Dios. Pero que al cumplimiento de esos 490 años, el Evangelio no sería ya más solamente para ellos, sino que tendría que ir a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y el mensaje era, es y será que Dios redimiría, que Dios aceptaría a todos aquellos que como Abraham creerían por fe en la palabra de Dios, una fe dinámica, activa, que los llevaría a actuar en conformidad como lo hizo Abraham. Eso estuvimos viendo ayer, que Abraham creyó y ejecutó, participó en la circuncisión como señal que había creído. Y ahora la buena nueva era que todo el mundo, ese fue el último texto en Gálatas capítulo 20, capítulo 3, versículo 28, nos decía, Gálatas capítulo 3, a ver, terminamos. Dice Gálatas capítulo 3. Dice el versículo 23, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Los de fe son herederos de Abraham. Se cuentan en Abraham. Hoy vamos juntos a ver en la Biblia por qué se menciona. Estuvimos viendo el asunto de los judíos en Romanos y capítulo 2, capítulo 4, donde Diógenes leyó con claridad el impacto que causaron los judíos. Veamos estos pasajes. Vamos a seguir acuñando. Y hoy vamos a tratar de entender por qué los judíos. Veamos en Hechos capítulo 14. Hechos 14.

al estado anterior en el que se encontraban antes de que Pablo y Bernabé llegaban. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos de que de estas tonterías, de que estas vanidades, os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Al Dios creador, al Dios verdadero, al Dios del sábado. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones, y diciendo estas cosas, difícilmente lograron impedir que la multitud les ofrecieron sacrificio. Eso ya, cuando no está de tu parte, la gente que haga lo que quiera, cuentas darán. Verso 19. Entonces vinieron unos judíos. Recuerden que el problema es con los judíos, con los que tenían credenciales de judíos, con aquellos que se podía rastrear su genealogía. Pero que el cielo no necesariamente es eso lo que califica como judío, como descendiente de Abraham. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo. ¿Recuerdan de qué tribu el apóstol Pablo decía que descendía? De acuerdo a la carne, de acuerdo a lo que se podía computar en los registros de los libros de la historia del pueblo judío, ¿recuerdan ustedes? De Benjamín. Correcto. Judíos están apedreando a un benjaminita. Israelitas tratando de matar a un israelita. ¿Por qué? Porque este creía en Cristo, que era el Mesías, que era de quien las profecías hablaban. Y aquellos judíos incrédulos que en un tiempo conformaron la misma religión, que abrazaban la misma esperanza, el creer en Jesús, el imitar a Jesús, el vivir como Jesús, el obrar como Jesús, los hizo enemigos. Estamos hablando de la misma nacionalidad. Apedrearon a Pablo. Le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. No cabe duda que el Espíritu Santo le hizo pausar la respiración a Pablo. Vieron que ya no se movía, tanta piedra que le cayó encima. Cuando lo arrastraron, ya el cuerpo flácido, aguado totalmente, lo tiraron allá afuera, se acabó. Entendamos el llamado que nos hace en el versículo 10 en la iglesia a Esmirna: sé fiel hasta la muerte. Hermanos, se necesita tener fe inalterable, inamovible. Se necesita tener fe, esa fe que obra, para no claudicar en momentos tan angustiosos como estos que estamos viendo que vivieron los primeros cristianos. Lo dieron por muerto. Y que esa gente sí sabía cuando alguien estaba muerto. Verso 20. Pero rodeándole los discípulos. Rodeándole los discípulos. ¿Qué dirían cuando lo rodearon? ¿Qué pensaron? Lo rodearon, pero cuando lo rodearon los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El problema era con los judíos. Los judíos incrédulos. En Hechos tenemos varias citas que nos muestran este proceder de los incrédulos. El mayor desafío que tenemos como creyentes practicantes de las verdades para este tiempo no es contra aquellos que no saben nada. El desafío que tenemos, mis hermanos, los que creemos en las verdades para este tiempo, son con los que se dicen ser judíos y no lo son. Son con los miembros del mismo pueblo al cual pertenecemos, con aquellos que no creen. El ataque directo viene, como fue en el pasado, lo es en nuestros días. Hechos, capítulo 17. Nota lo que dice. Y hoy vamos a entender un pasaje muy famoso en nuestro medio. Dice Hechos capítulo 17, ese pasaje de la inspiración que lo conocemos todos. Pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos. Y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Mesías padeciese, o el Cristo como está traducido, y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo. Miren cómo se divide, lo mismo que vimos en el capítulo 14. Y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas, o sea, muchas. Versículo 5. Aparece de nuevo la misma problemática de aquellos que se dicen ser, que reclaman ser, que pretenden ser, pero que en el mensaje a la iglesia de Esmirna Dios dice: yo conozco la blasfemia, los insultos, las maldiciones de aquellos que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Verso 5. Entonces los judíos que no creían, mira el énfasis que se repite, es esto lo que causa el choque, los que creen y los que no creen, pero que dicen formar parte del de la misma iglesia, de la misma congregación, del mismo pueblo. Algunos de ellos, no, este es el versículo 4, algunos de ellos se juntaron con los creyentes. Entonces los judíos que no creían, verso 5, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraron sacarlos al pueblo. Judíos incrédulos atacando al Mesías, que también fue judío. Judío como Abraham. Judío de la línea verdadera de Abraham. Hermanos, es necesario que nosotros veamos esto con claridad, porque las cosas se vuelven a repetir. Y están escritas allí de tal manera que nosotros podamos ver que como fue, así será. Que el Dios verdadero nos revela el fin desde el principio. Los judíos, los que formaron parte del pueblo de Dios, los que reclamaban ser todavía el pueblo de Dios, fueron los que se levantaron contra sus hermanos. Antes de seguir allí con la lectura, quiero que vean qué es lo que encontramos en Joya de los Testimonios, tomo 2, página 30. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 30. Cuarto párrafo. El título que tenemos allí en Joya de los Testimonios dice: preparémonos para el día de prueba. Y dice lo siguiente: los ministros y el pueblo necesitan el poder convertidor y la gracia antes que puedan subsistir en el día del Señor. Nosotros esta mañana, nuestra mayor necesidad, mis hermanos, que tenemos es del poder que convierte ese ser maravilloso que se nos ofrece, llamado Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo puede convertirlo. Los ministros y el pueblo necesitan el poder convertidor y la gracia antes que puedan subsistir en el día del Señor. El mundo está aproximándose rápidamente a ese grado de iniquidad y depravación humanas que harán necesaria la intervención de Dios. Oye, eso lo podemos ver, pero con claridad en nuestros días. Solo porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pero realmente nuestro planeta está maduro. Para donde quiera que volteemos, hermanos, no se mira otra cosa que el mundo de forma descollante, de forma apresurada, marcha su destrucción. Porque Dios va a intervenir. Y en ese tiempo, los que profesan seguirle, nosotros, los que decimos creer, como en aquel tiempo hubo grupo de judíos incrédulos y hubo un grupo de judíos creyentes. Los creyentes llevaban la palabra, compartían el mensaje, daban las buenas nuevas. Y en ese tiempo, cuando Dios está por intervenir, los que profesan seguirle deben ser tanto más notados por su fidelidad a su santa ley. Su oración debe ser como la de David. Tiempo es de hacer, oh Jehová. Tiempo es de actuar, dice la 60. Porque han pisoteado tu ley. Salmo 119, 126. Por su conducta, los que profesan seguirle dirán: por eso he amado tus mandamientos más que el oro muy fino. Salmo 119, 127. El mismo desprecio que se manifiesta hacia la ley de Dios es suficiente razón para que los que observan sus mandamientos se adelanten y muestren su estima y reverencia por su ley pisoteada. ¿Qué estaba en cuestión en el libro de Hechos que hacía que se polarizaran los judíos, judíos creyentes y judíos incrédulos? Y los incrédulos perseguían a los creyentes. Era el mensaje del Mesías. En el tiempo del fin no será el mensaje del Mesías, sino será la santa ley de Dios. Hoy día todo mundo ama a Jesús. Hoy día con las órdenes ejecutivas, con la nueva administración orando juntos desde el despacho oval en la Casa Blanca, siguiendo por todos los que forman parte de este gobierno, las escuelas, oiga, pero así como el Mesías marcó la diferencia entre creyente e incrédulos, así la santa ley en nuestros días marcará la diferencia entre creyentes e incrédulos. Y los que se dicen ser judíos y no lo son, actuarán de la misma forma como actuaron aquellos en el libro de Hechos. Y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará o se enfriará. Lo dijo Jesús. San Mateo 24, 12. La misma atmósfera está contaminada de pecado. Pronto los hijos de Dios serán probados por intensas pruebas, como lo fueron los discípulos en su tiempo. Y muchos, escucha bien esto. Y muchos de aquellos que ahora parecen ser sinceros y fieles resultarán ser vil metal. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes. Voy a volver a leer esto. En vez de ser fortalecidos y confirmados por la oposición, las amenazas y los ultrajes se pondrán cobardemente del lado de los opositores. A ver si captamos esta declaración. ¿Qué propósito tiene la oposición, las amenazas y los ultrajes? Fortalecerte. Dios, cuando permite la adversidad, no es para destruirte. Es todo lo contrario. La promesa es: yo honraré a los que me honran. Pregunta: ¿estaremos menos firmemente ligados a la ley de Dios porque el mundo en general haya tratado de anularla? Ya los juicios de Dios están en la tierra, según se ven en tempestades, inundaciones, tormentas, terremotos, peligros por tierra y mar. El gran yo soy está hablando a aquellos que anulan su ley. Cuando la ira de Dios se derrame sobre la tierra, ¿quién podrá subsistir? Ahora es cuando los hijos de Dios deben mostrarse fieles a los buenos principios. Y aquí viene la declaración que muchos conocemos, la hemos escuchado miles de veces, cientos de veces, hasta en canto hay ahora. Está esta declaración: cuando la religión de Cristo sea más despreciada, cuando su ley sea más menoscabada, entonces deberá ser más ardiente nuestro celo y nuestro valor y firmeza más inquebrantables. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia cuando la mayoría nos abandone. Hello. Se vuelve a repetir la experiencia de hechos entre judíos creyentes y judíos incrédulos, ¿sí o no? Si nos dice la profecía que la mayoría nos abandone, oye, hubo un tiempo en que esa mayoría y nosotros teníamos muchas cosas en común. Simpatizábamos en muchas cosas. Pero habrá un gran grupo que en vez de fortalecerse y quedar determinados más férreamente por la oposición, las amenazas, los ultrajes, la mayoría cobardemente se pondrán del lado de los opositores. El permanecer de pie en defensa de la verdad y la justicia, cuando la mayoría nos abandone, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, campeones como Pablo y Bernabé, como Pablo y Silas, como Pedro y Juan. Cuando los campeones sean pocos, el pelear las batallas del Señor cuando los campeones sean pocos, esta será nuestra prueba. En este tiempo debemos obtener calor de la frialdad de los demás, valor de su cobardía y lealtad de su traición. Los judíos, la nación tan linda, como dejó esta descripción. Yo puedo agregar acá lo que dice Apocalipsis: el que tenga oídos, oiga. La nación estará de parte del gran caudillo rebelde. Tengo toda la seguridad que Dios en su amor y misericordia nos está permitiendo deleitarnos en estos estudios para fortalecer nuestra fe y para que quedemos determinados, que quedamos cimentados, que podamos ser del grupo de los creyentes y no de los incrédulos. Porque escrito está la historia de los primeros cristianos, las persecuciones que se mencionan, que sufrieron los primeros creyentes, volverá a repetirse. Dice acá, para terminar con un sabor de victoria, dice la palabra, ¿de qué hora serán? Déjame ver acá. Okay. La prueba vendrá seguramente. Hace 36 años me fue mostrado que lo que está sucediendo ahora, imagínense eso, tiene más de 150 años. Lo que está sucediendo ahora sucedería que la observancia de una institución del papado sería impuesto al pueblo por una ley dominical, mientras que el día de reposo santificado por Jehová sería pisoteado. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. Alabado y glorificado, santificado sea su bendito nombre. Porque en toda circunstancia adversa que podamos encontrar, aparecen siempre las promesas de Dios. Aparecen, resurgen para animarnos, para motivarnos, para estimularnos a que no nos dejemos intimidar para que nadie tome nuestra corona, como escrito está. El capitán de nuestra salvación fortalecerá a su pueblo para el conflicto en el cual deberá empeñarse. ¿Cuán a menudo, al oponer Satanás todas sus fuerzas a los que siguen a Cristo, y cuando la muerte los confrontaba, las fervientes oraciones elevadas con fe trajeron al capitán de la hueste del Señor al campo de la acción, cambiaron el curso de la batalla y libraron a los oprimidos? Ahí está Pablo, acabamos de verlo, declarado ya muerto, sin signos vitales, sin respiración, ya nada. Arrastrado por las calles, lanzado fuera para que las aves se encargaran de él. Las aves de rapiña, ¿no es cierto? Y Dios lo levantó. Ahora es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios. Ahora, bien hacemos en pagar el precio cada mañana y unirnos en oración, en alabanza, en el estudio de la palabra. Bien hacemos. De esto no hay nada que lamentarse. Porque ahora es el tiempo, hoy es el tiempo en que debemos unirnos estrechamente con Dios para estar escondidos cuando el ardor de su ira se derrame sobre los hijos de los hombres. Nos hemos apartado de los antiguos hitos. La invitación es: volvamos. Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal, id en pos de él. No hay terreno neutro. Pregunta: ¿de qué lado estaremos? ¿De qué lado estaban los judíos? Volvamos a Hechos, capítulo 17, donde estábamos. Versículo 5, justo ahí donde quedamos. Dice: entonces los judíos que no creían. Oiga, qué triste se ha de leer este versículo que pudiéramos decir los adventistas del séptimo día que no creyeron. que cobardemente se pusieron del lado de la mayoría. Teniendo celos de aquel pequeño grupo, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, los judíos, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. A los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Los judíos peleando por César. Cuando les conviene, se ponen del lugar más fácil para lograr sus fines y objetivos. No importa si tienen que declarar que están del lado de César, del lado de la autoridad civil. Recuerden que César representaba la autoridad civil de aquel tiempo, no religiosa. Todavía no religiosa. La autoridad civil. Diciendo que no hay otro rey, Jesús. O sea, negaban los judíos, negaron a Jesús hasta el último. Verso 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, la autoridad civil, oyendo estas cosas. Viene porque viene, escrito está. Vayamos a evento de los últimos días. Para ir cerrando el pensamiento que tenemos esta mañana, debemos de ampararnos en la promesa o en las promesas que Dios ha dejado para fortalecer nuestra fe. Para que no cedamos al frío de la indiferencia, al ataque más doloroso, que será de aquellos que convivieron con nosotros. Dice, evento de los últimos días, puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sión. Creo que ya antes hice mención. Sí, hubo un estudio específico donde amplié suficiente. Cuando estábamos en el libro de Daniel. Pecadores en Sión. Pecadores en la iglesia. Pecadores dentro del pueblo de Dios. Y recuerden que no necesariamente tienen que estar en adulterio, no necesariamente tienen que estar robando, no necesariamente tienen que estar haciendo pecados capitales. La Biblia enseña que la incredulidad es pecado, que todo lo que no viene de fe es pecado. Puedo estar seguro que en aquel tiempo judíos reconocidos por su impecabilidad, reconocidos por su ejemplo que daban en la sociedad, eran perseguidores del apóstol Pablo porque no creían. Y eso es lo que encontramos en Esmirna, judíos que se dicen ser, pero que no lo son. sino sinagoga de Satanás. Por más adventistas que digamos, pero si no creemos en el mensaje que Dios tiene para este tiempo, si hemos dejado los antiguos hitos, como dijo Joya de los Testimonios, si nos hemos apartado de los antiguos hitos, entonces llegamos a ser sinagoga de Satanás, porque solamente estamos diciendo ser, pero no somos, y Dios conoce. Pecadores que hay en Sion. Puede parecer que la iglesia está por caer, pero no caerá. Ella permanece en pie mientras los pecadores que hay en Sion son tamizados, mientras la paja es separada del trigo precioso. Hay paja, mucha paja, más paja que trigo. Es una prueba terrible y sin embargo tiene que ocurrir. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel. Muchos, no pocos, ya lo vimos. La mayoría nos abandonará. Muchos que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, que formaron parte del pueblo de Dios, que un tiempo se gozaron con las verdades que abrazaron, creyeron, practicaron, compartieron. Profesaron creer el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad. Muchos de ellos. Muchos abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición. Llegarán a ser exactamente lo que dice la iglesia a Esmirna, sinagoga de Satanás. El Señor tiene siervos fieles. Terminaremos con esto que nos encontramos acá en evento los últimos días, página 153. 3 y 50. Y primeros párrafos de la página 154. El Señor tiene siervos fieles que en el tiempo de prueba del zarandeo serán dados a conocer. Hay siervos preciosos. Ay, qué bonita esta promesa. Ahora en oculto que no han doblado su rodilla ante Baal. Y no nos toca a nosotros andar buscando quiénes sí, quiénes no. Nada de eso. También hace poco tuvimos un estudio acerca de eso. Nuestro trabajo es amar como Jesús amó, perdonar, apoyar, fortalecer, llevar este mensaje de esperanza dentro de la iglesia, amar a nuestros pastores, ancianos, líderes, hombres, mujeres. No es trabajo nuestro arrancar la cizaña. Podemos cometer graves errores porque hay siervos preciosos ahora en oculto que no han doblado su rodilla ante Baal. No han tenido la luz que han estado brillando sobre vosotros con un resplandor intenso, pero puede ser que el brillo puro de un carácter cristiano genuino se revele bajo una apariencia tosca y no atractiva. Durante el día miramos al cielo, pero no vemos las estrellas. Están allí, fijas en el firmamento, pero el ojo no puede distinguirlas. Durante la noche contemplamos su genuino resplandor. Siempre que ocurre la persecución, los testigos toman decisiones, ya sea por Cristo o en contra de él. Aquellos que simpatizan con los hombres, condenados injustamente, o sea, los creyentes en Cristo, aquellos que simpatizan con los creyentes, que no muestran encono contra ellos, revelan su afecto por Cristo. Dejad que se levante la oposición, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro. Es que va a volver. Es que como fue, lo será. El fin no es otra cosa que el reflejo del principio. Dejen que la oposición se levante, que el fanatismo y la intolerancia vuelvan a empuñar el cetro, que el espíritu de persecución se encienda, y entonces los tibios e hipócritas vacilarán y abandonarán la fe. Pero el verdadero cristiano permanecerá firme como una roca, con más fe y esperanza que en los días de prosperidad. Yo conozco tus obras, y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Hermanos, cada uno de nosotros, cada uno de los presentes, de los que reciben los audios en tiempo diferido, cada uno de nosotros necesita asegurarse hoy ser un creyente en el mensaje que Dios tiene para este tiempo. Hoy es el día de prepararnos. Hoy es el día de estar a cuentas. Hoy Dios nos está invitando a que no solamente digamos ser, pretender ser, sino que Él tiene el poder para convertirnos en lo que tanto anhela nuestra alma, verdaderos discípulos de Cristo, y nunca llegar a ser sinagoga de Satanás. Tengo una cita acá que me gustaría compartir con ustedes antes de cerrar. Dice esta cita: todos, esto está en el Evangelismo 470, y con esto culmino esta mañana, quedando agradecido con ustedes por la participación que día a día tienen y hacen el sacrificio para apoyar este ministerio. Todos los buenos soldados, todos los buenos soldados obedecen a su capitán prontamente y sin reserva alguna. La voluntad del comandante es la voluntad del soldado. Algunas veces el soldado puede sorprenderse debido a la orden que se le ha dado. Escuche bien, a veces el buen soldado se sorprende por la orden que le ha sido dada, pero no debe detenerse a preguntarse la razón de ello. Cuando la orden del capitán se contrapone a los deseos del soldado, él no debe vacilar ni quejarse diciendo: no veo ninguna conveniencia a estos planes. No, no debe inventar excusas y dejar su trabajo sin hacer. Los soldados de esta clase no serán aceptados para comprometerse en conflictos terrenales, ni mucho menos serán aceptados en el ejército de Cristo. Cuando Cristo ordena, sus soldados deben obedecer sin vacilación alguna. Deben ser soldados fieles, porque en caso contrario, Él no puede aceptarlos. A cada alma se da libertad de elección. Pero después de que un hombre se ha alistado, se requiere de él que sea fiel como el acero, aunque el resultado sea vida o muerte. Hablando con mi hijo acerca de su experiencia en el ejército, nos cuenta algunos sufrimientos por los cuales él ha tenido que pasar. Y de 5 razones que le dan motivos para seguir adelante, hoy comparto una con ustedes. De 5 razones. De paso, es la última que él mencionó en su relato que compartió con nosotros. Recuerda que está allí por voluntad propia. Recuerda que fue su propia elección. Él hizo uso de su albedrío. Y nos dice que esa motivación lo ayuda a soportar cualquier adversidad que le venga como prueba en el ejército. Queridos, tú y yo estamos aquí hoy porque hicimos uso de nuestro libre albedrío, hicimos uso de nuestra propia decisión y decidimos, elegimos. Ahora Dios espera que seamos hallados fieles y que formemos parte del pueblo triunfador, del grupo que cree para vida eterna. Que Dios me los bendiga ricamente a cada uno de los que se pudieron conectar el día de hoy y a ustedes que participan en los audios, que allí donde estás, de igual forma, la palabra de Dios pueda llegar a tu ser de tal manera que te haga volver nuevamente a los hitos que probablemente hemos descuidado un poco y volvamos con esa invitación. Volvamos a los hitos que como adventistas del séptimo día, Dios en su gracia tuvo a bien concedernos y otorgarnos para este tiempo. Quiero pedir, a ver, a quién, que nos tenga la oración, que nos despida en oración. No lo sé, tal vez la hermana Laura Vázquez, por favor, si nos despides en oración, Laurita, estás allí. Muy bien, oremos. Amado Padre Celestial, bendito y alabado sea tu nombre. Te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos, Señor. Gracias porque tú nos has advertido que mucho de lo que ha sucedido se volverá a repetir. Querido Dios, te agradecemos por hermano Donald. Bendícelo. Gracias por sus hijos, porque estuvieron aquí, por ese regalo, Señor. Y una vez más, Señor, tú nos has hablado. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, de nosotros. Tú sabes la condición en que está el mundo, cómo estamos viviendo, y que eso nos ayude a tomarnos de tu mano y a fijar nuestra vista en Jesús, nuestro ejemplo, a quien deseamos imitar y seguir siempre. Queda con cada uno de nosotros, Señor. Y concédenos el día de mañana volver a estar reunidos por este medio para seguir alimentándonos con tu santa palabra. Te lo agradecemos en el precioso nombre de Jesús. Amén.